tear me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing your brow, sanctuary. Once 46 minutos en la X96.5. Vamos llegando ya casi al mediodía y ya casi a develar cuál es la canción número uno en nuestro conteo en este fin de semana. Las 20 de la X suenan en Cali a esta hora. Y a las 6 de la tarde, nuestro otro conteo, la X Top Dance, con ese resumen de los éxitos dance de temporada de discotecas, los que suenan en las mejores discos del mundo. Y lo que andan haciendo nuestros DJs, los DJs favoritos de todos ustedes también que se conectan conmigo a las 6 de la tarde. Ahí nos escuchamos nuevamente en la X Top Dance. Tienen la invitación hecha, lo único que tienen que hacer es sintonizarse con nosotros en el 318-860-9616. Vamos a ver qué nos dice este Fitax desde el Centro Comercial Chipichapi. Ahí está este gran evento, Kia EV Land. Con mucha gente que yo me imagino ya está ahí presta para aprender más de todo lo que nos enseñan estos vehículos amigables con el medio ambiente. Como usted lo dice, mi querido Julio y Lu, estamos hoy desde el Centro Comercial Chipichape hablándoles de este evento tan bonito, tan maravilloso. Miren, es una experiencia llena de momentos muy bonitos que nos ponen a reflexionar también sobre lo que estamos haciendo en nuestro planeta. Miren que ahorita me fui a uno de los stands que tienen acá, una de las experiencias que tienen acá, y me puse unas gafas de realidad virtual. Entonces lo que lo invitan a usted es a que se sumerja al mar, es como si usted estuviera buceando, la verdad, fue increíble. Y usted con esta realidad virtual entonces intenta recoger bolsas, botellas plásticas, y al final con todo lo que usted recogió, ahí le aparece para qué le alcanzó a construir con esas, con esa basura que usted recogió del océano. Así que es una experiencia inmersiva, bonita, chévere, que nos invita a reflexionar, que no solamente como venir y ya, no, usted definitivamente sale con un chip totalmente distinto al que entró. Es muy bonito, vengan, conozcan, disfruten con toda su familia. Armen el plan para esta tarde en el Centro Comercial Chipichape, en toda la plazoleta central, al lado de la plazoleta de comidas. Por ahí estamos súper, súper cerquita para que vengan y conozcan este evento, Kia EV Land. Y vengan y conozcan todo el catálogo que tienen disponible para ustedes, porque pues ya les estuvimos hablando de los vehículos que son 100% eléctricos, pero tenemos también otros vehículos como por ejemplo el Niro. Claro que sí, esos son vehículos híbridos, el motor híbrido no enchufable con motor a gasolina de 1600 litros y un motor eléctrico de 240 vatios. Además me desarrolla 139 caballos de potencia y un torque de newton metros de 265. Un diseño moderno, aerodinámico, con sistema compatible con sus dispositivos, frenos eléctricos de parqueo, luces de proyección frontal y exploradoras LED. Además, un precio increíble desde 130 millones de pesos que podemos financiar al 100%. No, chicos, es que ustedes no se pueden perder esto. Definitivamente lo bueno se recomienda y por eso yo estoy aquí hablándoles de estos vehículos del catálogo de Kia y de esta experiencia tan maravillosa que nos presentan en esta mañana para que todos podamos disfrutar, para que todos podamos conocer, porque pues recuerden que en Kia creen también que la movilidad del futuro debe ser sostenible, asequible, emocionante, y por eso el objetivo de Kia es ser líderes en soluciones de movilidad eléctrica para poder contribuir activamente a la posibilidad de que podamos transportarnos sin tener que dañar el medio ambiente. Para que ustedes lo tengan ahí súper presente, Kia tiene cosas increíbles, maravillosas por contarnos, así que bueno, pues recordémosle a todos los oyentes en donde estamos ubicados, recordémosles de nuevo de pronto el horario para que no se les vaya a olvidar, para que armen el plan y vengan. Bueno, nosotros estamos toda esta semana y precisamente hoy hasta las 9 de la noche vamos a estar aquí en el Centro Comercial Chipichape para que todos se puedan acercar, venir a hacer los test drive y simular su crédito. Además, tenemos la EV3 que ha ganado nuestro premio como el mejor carro del año en el 2025. No se pierdan esta emoción y vengan a disfrutar de todos nuestros vehículos Kia. Y es que el Valle del Cauca también es una vitrina importante para Kia, porque pues aquí en el Valle es donde nosotros compramos muchos de estos vehículos. Por eso es tan importante y tan bonito y tan emotivo que pues podamos estar aquí. Quiero recordarte, Tefa, que nosotros somos la marca que en el Valle del Cauca ocupamos el primer puesto en ventas. Por esta razón, nuestros vehículos cada vez se posicionan más y damos más facilidades para que todas las personas puedan adquirirlos. Aquí los estamos esperando desde el Centro Comercial Chipichape con una experiencia distinta, una experiencia maravillosa, esta vez de la mano de los amigos de Kia y el evento Kia EV Land. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Muchas gracias, Tefa, por toda la información desde Chipichape. Ahí están, pasando la super cool en plena plazoleta central. Si usted va por ahí rumbo al centro comercial, pues quédense, deténgase por ahí. Conozca más del Kia EV Land. Déjese seducir por toda esta maravillosa mezcla de tecnología y, bueno, cuidado del medio ambiente. Además, conozca estos vehículos, aprenda y, bueno, decídase por el vehículo de sus sueños. Lléveselo a casa de una vez. Ahí estará la música de DJ Gad acompañándolos un ratito más en la plazoleta central del Centro Comercial Chipichape con Kia EV Land y la X96.5. Aquí estamos para seguir acompañándolos en este pedacito que nos queda aún de nuestro super conteo. Pedro por acá dice, buenos días Julito Corredor, Julito Corredor, que tengas éxitos en tu maratón y para la señorita Luv, un abrazo. Muchas gracias. Vea, le estaba debiendo los otros puntos donde la gente puede fácilmente ver lo que ocurre con la Maratón de Cali. Bueno, sí, recuerden que mañana es la maratón. Nuestro jefecito maravilloso se le va a medir a esta distancia larguita, en donde, largota, 42K, en donde nuestra ciudad de Cali es la protagonista, va a pasar solamente una vez por el norte de la ciudad. Ustedes, bueno, sabemos que mañana es el día sin carro, pero si tienen la oportunidad de que la carrera pasa cerca donde ustedes viven, bueno, ¿qué tal si arman plan en familia y salen a apoyar a los corredores, a darles ánimo, a aplaudirles, a gritarles cosas chéveres, a llenarlos de muy buenas vibras? Sabemos que es un reto no fácil, eso no es fácil, así que queremos que todos los caleños pues nos impulsemos y nos motivemos más bien a acompañarlos a todos. Caleños los necesitamos ahí en las calles. Mire, en el centro hay dos puntos básicamente, uno está en el CAM, ahí se pueden ubicar entre 5:30 de la mañana y 7:30 de la mañana, también podrán ver el grupo grande de corredores, y en el Hotel La Luna, hablando de los puntos en el centro, Hotel La Luna, 6 de la mañana a 11 de la mañana, ahí sí es más amplio el espectro porque hay un tramo donde pasan en varios momentos de la carrera, en el Hotel La Luna, y justamente entre 6 de la mañana y 11 de la mañana podrán ubicarse también. Y hablando del sur, pues están varios puntos. Uno es en la Paso Ancho con 83, que hasta eso de las 10 de la mañana van a poder ver pasar deportistas por allí también. El otro punto al sur de la ciudad es el retorno de la 86. Ahí también, hasta tipo 10 de la mañana, van a poder ubicarse. En la Plaza de Toros también, entre 6 de la mañana y 7 de la mañana, será otro punto estratégico. En la calle Novena con 56 también, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, porque ahí en la Novena con 56, pues ya es uno de los puntos finales de la carrera. Recuerden que la carrera inicia y termina ahí en las canchas panamericanas en la Novena. Y el otro punto está en la Simón Bolívar, antes de la carrera 56, también hasta eso de las 11 de la mañana van a poder ver grupos de corredores por allí. Ahí están los puntos a donde ustedes pueden ir para que disfruten de la carrera y lleven su mejor barra y apoyen a toda la gente que estará mañana pues asumiendo este reto tan increíble, los 42 kilómetros recorriendo Cali de sur a norte, de norte a sur. Número 2. Llegamos al número 2 de nuestro conteo. ¿Cuál cree usted que sea? La corche. No sé. Pues, ¿quién más? Este par, que de nuevamente están allí ubicados en la posición número 2, estables en esta casilla, en su semana 28, Lady Gaga y Bruno Mars. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Lady Gaga, Bruno Mars, ahí están juntos, and I with a smile. Así suenan los éxitos más importantes del mundo en las 20 de la X en esta nueva edición. Es la edición número 16 para hoy 3 de mayo del año 2025. Aquí estamos como siempre acompañándolos, invitándolos para que sigan en sintonía, invitándolos para que no se pierdan la programación del fin de semana y también... pues para que sigan votando a través de nuestras encuestas en Twitter, arroba la X Cali Oficial. John Grijalva también se conecta por acá, dice, amigos, buenos días, excelente programación. Julito Corredor, ya les dio por ahí. Estaré también corriendo mañana en la carrera. ¡Ah, genial! John, me encanta eso. Ojalá tengamos el chance de cruzarnos. Dice él, si te veo, de seguro te saludaré. Muchos éxitos, abrazos para todos. Gracias, John. Mañana nos veremos, seguro que sí. 12 del mediodía y pues ya sabiendo cuál es la número 2, no resta más que mostrarles nuestro resumen de las canciones que le dieron vida a esta edición desde la número 20 hasta la número 2 antes de conocer cuál es la número 1. Posición 20 hoy en esta edición 16 de nuestro conteo para Linkin Park con The Emptiness Machine. Falling for the promises. Puesto número 19 para Teddy Swims con Bad Dreams. Guess con Charlie XCX y Billie Eilish, casilla 18. Puesto número 17 para That's So True de Grace Abrams. The Weeknd con Dancing in the Flames es la casilla 16. Puesto número 15 para Billie Eilish con Wildflower. Miles Smith con Stargazing, casilla 14. Puesto número 13 para Diet Pepsi, Addison Rae. Birds of a Feather, Billie Eilish, casilla 12. Puesto número 11 para Sabrina Carpenter con Taste. En la casilla 10, Chapel Run con Ping Pong Club. Puesto número 9 para Marshmello y Kane Brown con Miles On It. Puesto número 8 para Timeless de The Weeknd y Playboy Carti. Puesto número 7 para Bad Cam de Sabrina Carpenter. Bruno Mars con Apaté y Rosé junto a él en la posición 6. Puesto número 5 para Messi de Lola Young. Tate McRae ocupa la posición 4 con Sports Car. Puesto número 3 para Ordinary de Alex Warren. Y acabamos de escuchar la posición 2 con Gaga y Bruno Mars juntos en Die With A Smile. Y así vamos llegando al final de nuestro conteo. Muchas gracias por la compañía. En 8 días volvemos a vernos. Recuerden entrar a nuestro Twitter para que voten. Sí, ya saben que pueden votar a través de @laXCaliOficial. Por ahí estamos acompañándolos con nuestra encuesta. Voten, ayúdennos a que esas canciones que a ustedes tanto les gusta, pues se ubiquen en los lugares que ustedes quieren. Nos volveremos a escuchar con nuestro resumen en 8 días. Ya saben que esta tarde a las 6, el segundo conteo del día, la X Top Dance. Ahí nos volveremos a oír. Hoy es sábado de Residente X y también tendremos muchas buenas descargas de música electrónica después de las 6 de la tarde, después de las 7 de la noche. Y mañana tempranito estaremos arrancando con Archivos X. Bueno, ya saben, entonces, aquí estaremos acompañándolos con una programación increíble para este fin de semana. No se la vayan a perder. Los dejamos con el número uno y no es nadie más y nadie menos que la protagonista hoy del concierto más grande. Yo creo que Lady va a lograr rebasar la audiencia que tuvo en su momento los Rolling Stones y la que tuvo el año pasado Madonna, allá justamente en Río de Janeiro, cuando pues tenga lugar este concierto multitudinario de Lady Gaga en Brasil. Les estaremos dando todos los detalles, ya saben, los acompañamos desde la Nación de Más Música, la X96.5. Número uno. Y es ella, nuestro número uno, justamente en su primera semana como número uno con Abracadabra, Lady Gaga, número uno en las 20 de la X. Watch it burn.